champion. Mobile Gumbo. Hot cornbread. Buttermilk. Bien, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio, después de un rato de no escucharnos debido a la chamba y a otras circunstancias carentes de la infraestructura, porque no tenemos pues ya no tenemos casi nada. Estamos haciendo el programa ya así con puros alambritos casi porque ya se nos felpó los teléfonos, la computadora y bueno, una serie de cosas que nos han pasado que nos han impedido poder hacer este programa de radio, pero bueno, pues tratamos de poder hacerlo. El día de hoy lo vamos a hacer grabado debido a que, bueno, pues no contamos tampoco sí contamos con internet, pero pues no podemos salir al aire. No sé por qué realmente, y mejor decidimos hacerlo grabado. Grabado sí está checando chido. Pues ya escucharon, estamos el día de hoy recordando a uno de los grandes de la música funky, o del funk, o del creador, ¿no? De este ritmo, el gran James Brown. Entonces vamos a estar escuchando algo de funk con el padre del funk, o el rey del funk, James Brown, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Espero les lata la propuesta. Quien no conozca el funk, pues pues ahora sí que aquí está, pues más que nadie, el rey del funk, para que ustedes lo puedan escuchar y disfrutar totalmente gratis. Escuchar las rolas del James Brown. Bueno, pues este es su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando como siempre a toda la banda. Y pues vamos a dejar algunas rolitas. Bueno, ya escuchamos por ahí algunas, pero vamos a poner más rolitas de este carnal, que es James Brown, uno de los músicos más chidos, que recientemente, bueno, no tan recientemente, pero pues sí ya un ratillo que felpó, pero pues es de los que dejaron onda, huellas, puede decir, en la música del rock y en este movimiento del funk. Vamos a escuchar pues la neta no conozco las rolas, pero ahorita vamos sacando las rolas, a ver qué les parece esta propuesta musical del día de hoy con este cuate que se hace llamar el James Brown. Vamos a leer también algo de él, así es de que bueno, pues vamos a escuchar algo que se llama I'm Go Crazy o algo así. If you leave me, I'll go crazy. Oh yeah. If you leave me, I'll go crazy. Oh yeah. Cause I love you, love you, love. Oh, I love you too much. If you quit me, I'll go crazy. Oh yeah. If you forget me, I'll go crazy. Oh yeah. Cause I love you, love you, love you. Oh, I love you too much. You got to live for yourself, yourself and nobody else. You got to live for yourself, yourself and nobody else. If you leave me, leave me, I'll go crazy. Oh yeah. If you leave me, I'll go crazy. Oh yeah. Cause I love you, love you, love you. Oh, I love you too much. You got to live for yourself, yourself and nobody else. You got to live for yourself, yourself and nobody else. If you leave me, leave me, I'll go crazy. Oh yeah. Oh, leave me, leave me, I'll go crazy. Oh yeah. 'Cause I love you, love you, love you. Love. Oh, I love you too much. New breed, babe. Ain't no drag. Papa's got a brand new bag. And this is crazy to see. Not too fancy, but it's fine, it's pretty clean. Ain't no drag. Papa's got a brand new bag. Mr. Jack, he's doing the fly. Don't play him cheap, you know he ain't shy. He's doing the monkey, the mashed potato, jump back, Jack, see you later, alligator. Come here, sister. Papa's in the thing. Can't do hip now. I can dig the new breed. He ain't no drag. He's got a brand new bag. But Papa, he's doing the trick. Papa, he's doing the trick. He's doing the twist. Just like this. He's doing the fight every day and every night. It's a thing. Like the boomerang. Hey! Come on. Hey, hey! Come on. Hey! Said you're uptight. You're out of sight. Come on. See what you know. Come on. No, we need it so proud. We got to have it so proud. No, we want it so proud. Got to have it so proud. Give it to me so proud. Hey! We need it so proud. We want it so proud. Got to have it so proud. I wanna get it's getting. If I get there, I've got to win. We need some, so come on. Get some, and then you know where I'm coming from. I may let the cut and go along, but I'm still on the case, and my rap is strong. Hey! Go jump on my train when I'm out of sight. Just check yourself and say, yeah, you're right. Down, ha. Don't fall on the ground. You got to Bien, ¿qué les parece este ritmazo que trae o que traía el James Brown? Pues uno de los conocidos reyes del soul y del funky, ¿no? Pues James Brown ahí estuvo con estas rolitas Soul Power, que se llamó esta última que escuchamos. También Papa's Got a qué, Brand New Bag. Y Lichen Crazy. Bueno, esas rolitas fueron las que escuchamos. Y bueno, dice que James Brown, conocido también como Mr. Dinamita, nació el 3 de mayo de 1933 en Macon, Georgia, en una familia pobre de un barrio marginal. Esto lo obligó a desempeñar desde la adolescencia todo tipo de trabajos. Y bueno, dice que antes de cumplir los 20 años ya había sido detenido por robo a mano armada y estuvo 3 años en el reformatorio. Dice que en 1953 ingresó a un grupo de gospel, que es la música que interpretan. Bueno, que se interpreta por los negros. James Brown es negro de nacimiento. Y dice que con el grupo de gospel Starlingers, con este grupo fueron cambiando el estilo del gospel al rhythm and blues, que bueno, pues es una de las principales ritmos que componen el rock. Y el nombre pasó a ser ya nos quitaron aquí la cosa esta. Bueno, ahorita les sigo platicando. Pero bueno, todo esto del James Brown fue a propuesta, pues, de, no propuesta, sino más bien a partir de una película biográfica que vi de este carnal, que creo que no me acuerdo cómo se llama, pero pues es la vida de este cuate del James Brown. Y no manches, era un torbellino este cuate, el James Brown, porque bueno, pues era el cantante, compositor, y bueno, pues también le hacía hasta la actuación, el baile. Yo creo que no hay ningún canijo que le gane a bailar como bailaba el James Brown. Bueno, espero que también esto les produzca algo de simpatía o de duda o de incertidumbre, y vean un video de James Brown y verán cómo este cuate canta y baila espectacularmente. Dice que es una figura fundamental en la música negra, fue uno de los más grandes intérpretes del soul de los años 70, para convertirse en el padrino del funk. En la década siguiente, entre sus grabaciones destacan los discos En Directo, Living and the Apollo en 1962, que resume la faceta más energética y teatral de sus shows. Toda la música de baile posterior a él es en parte deudora de su estilo nervioso y repetitivo, dice Eflin, ejemplificado en su clásico Sex Machine, que no llegó a la lista de éxitos por problemas con los conservadores del Comité de la Moral Estadounidense. Bueno, saben que los, a pesar de que los gringos son, no sé, son como de los dos lados, ¿no? Súper moralistas, pero a la vez bastante liberales. Bueno, todo es conforme al negocio, ¿no? De acuerdo al negocio, pues ya. ¿Se censura o no se censura? Bueno, dice que el James Brown tuvo una vida marcada por una serie de problemas con la justicia. Porque pues bueno, ya saben que desde chavito estuvo en el tanque, y pasó pues varios años ahí. Dice que su vida estuvo marcada en una serie de problemas con la justicia, posesión de estupefacientes, tenencia de arma de fuego, resistencia a la autoridad. Criada por su tía, en 1946 fue condenado a 4 años de prisión por un pequeño hurto, o sea, robo. Cuando salió de la cárcel se integró a un grupo llamado, este grupo de gospel, Starling Gangster, que en 1955 pasaría a llamarse The Four Famous Flames. Editaron su primer sencillo, que se llamó Please, Please, Please, y ¿dónde voy? Que entró al top de los 10 en la lista de Rhythm and Blues, ya que el nombre de James Brown on the Famous Flames, su segundo sencillo Treat Me, era una balada con aires de gospel que llegó al número 1 de las listas de Rhythm and Blues y que comenzó a dejarse oír. Oh, que la canción ya nos cambia el formato. Uy, no puede ser. Bueno, no quieren que sigamos leyendo, así que vamos a escuchar más rolitas de este carnal, del James Brown. A ver si encontramos algunas de las rolitas que acabamos de mencionar. Bueno, aquí está uno que se llama Funky President. A ver qué les parece. Funky down. Nasty. Hey, listen to the man. Yeah, Godfather. Payback. Cold-blooded. People, people, gotta get over before we go under. Stand on. People, people, we gotta get over before we go under. Hey, country, you didn't say what you meant. You just changed. Brand new funky president. Stock market going up, jobs going down. It ain't no funky job to be found. Tax keep going up. I changed from my glass. Now I drink from my paper cup. It's getting bad. People, people, we gotta get over before we go under. Listen to me. Let's get together and base. Let's get together, get some land. Raise our food like the man. Save our money like the mob. Put up the factory on the job. Hey! Tell him, Godfather. Hello! Turn on the funk motor. Get down and praise the Lord. Get sexy, sexy, get funky and dance. Love me, baby, love me nice. Don't make it once, but can you make it twice? I like it. People, people, we gotta get over before we go under. People, people, well, before we go under. Turn on your funk motor, I know it's tough. Turn on your funk motor until you get enough, yeah. Hey, give yourself a chance to come through. Tell yourself I can do what what you can do. Hey, listen to the man. Rap Godfather. Hey there. Cold blood. Beeper, beeper. Everybody over there, get into it. Everybody right there, get into it. Everybody over here, get into it. Bien, pues no sé si estamos al aire o qué onda, porque no reacciona la computadora. Ah, sí, ya reaccionó. Perdón. Bueno, pues qué les pareció esto que escuchamos. Get Up, Get. Así se llama esa rolita. Y también escuchamos Out of Singhet. Y también Funky President. Fueron las tres rolitas ligadas que escuchamos de este carnal, que se hace llamar el James Brown, uno de los musicazazazazos de aquellos años. Él falleció el pasado 25 de diciembre del 2006, o sea, ya tiene 10 años que se fue este carnal, el James Brown. Un músico totalmente completo, ¿no? Cantaba, bailaba, actuaba, todo. Era un cabrón el James Brown. Y espérame tantito porque estoy acá peleándome con la computadora, que bueno, pues está haciendo de las suyas el día de hoy. Bueno, como siempre, ¿no? Pero hoy, cuando necesitamos más de su ayuda, nos está boicoteando. Dice que Brown tocaba el piano, la batería, cantaba junto con otro compa que se llama Bird, el pajarito, Bobby Bird, que fue pues una de las personas que le ayudó en muchos años difíciles, que estuvo siempre con él. Y bueno, este cuate era también pues multifacético, porque les digo que tocaba el piano y la batería, cantaba. Este cuate lanzó su primer disco, que se llamó Please Please, que vendió 1,000,000 de copias. También la balada Cheer Me fue un éxito a nivel nacional. El grupo llegó a la primera lista. Era miembro de los carismáticos de los grupos. Ay, espérenme tantito. Hijo, acá está. Bueno, dice, combinaba el gospel con el soul, fingiendo ataques al corazón en el final de sus espectáculos antes de los Bises. Brown se ganó el apodo de Mr. Dinamita y fue uno de los artistas afroamericanos más populares, célebre por su voz imponente y sus frenéticos movimientos. Brown se hizo famoso con los títulos de I Got You, I Got You, I Feeling Good, Sex Machine, Papa's Got to Brain Now, Bach y Living in America. Durante los años 60, muchos afroamericanos vieron en Brown al héroe cultural, un hombre negro hecho así mismo, rico, un símbolo de su raza en una sociedad racista, bueno, de los años 60. Apareció en la televisión después del asesinato de Martin Luther King para abogar por la paz y calmar la ira, algo que no entendieron muchos de sus seguidores. En los siguientes años, las grabaciones de Brown siguieron teniendo éxito. Sex Machine en 1970 y Hot Pants en 71 se continuaron vendiendo por millones. Sin embargo, en 1975 su carrera había iniciado un descenso. Los compradores más jóvenes preferían a bandas como Cold and the Gungs y Kilton Parlafunk de Licament Tanks, quién sabe qué ex. Tuvo dificultades financieras y con Hacienda por no pagar impuestos desde hacía muchos años. Un nuevo conjunto de problemas, bueno, así dice, se inició para Brown en el 88 cuando su tercera esposa Adriane lo denunció a la policía por maltratos.

deserve. We've been built and we've been scorned. We've been dreamed talked about as sure as you moan. Just as sure as it takes two eyes to make a pair. Brother, we can't quit until we get our share. Say it loud. Say it loud. One more time. Say it loud. I worked on jobs with my feet in my hands. You know, all the work I did was for the other man. And now we demand the chance to do things for ourselves. We're tired of beating our head against the wall and working for someone else. Say it loud. Say it loud. Say it loud. Say it loud. Pues con esa rolita estamos también ya un poco culminando este programa de radio grabado que dedicamos a este carnal, al buen James Brown. ¿Qué dan ganas de bailar con esta música? ¿No? Yo estaba bailando. Pues escuchamos dos rolas, yo creo que muy conocidas. La de Get Up, Sex Machine, que es la de una de las más conocidas. No, la más conocida es la de I Feel Good. Esa es la más conocida de este carnal, del James Brown, que realmente se llama I Got You. I Got You, I Feel Good. Así se llama la rola. Ay, es que mató un mosco. Y también escuchamos Get Up, que también es conocida esta rolita. Y bueno, otras más que no las apunté, porque estábamos viendo acá lo de su biografía. Bueno, ya nada más de su biografía, pues ya su muerte, ¿no? James Brown fallece el 25 de diciembre del 2006 a los 73 años de edad en Atlanta, en Georgia. Y bueno, dice que había ingresado a este hospital a consecuencia de una neumonía muy severa, que bueno, pues ya no se pudo reponer el James Brown. Y bueno, híjole, no manches, tiene cualquier cantidad de discos grabados. Please Please, que bueno, ya lo escuchamos. Three Me, Think Living in Apollo, Pure Dynamite, Raw Soul, Live and the Apollo Volumen 2. Bueno, son muchos discos que bueno, pues grabó este carnal, el James Brown, y dejó bastante música, y música muy, muy, muy chida, que a mí me late este ritmo, el soul y bueno, el funky me late mucho. Entonces por eso dijimos, no, pues hay que dedicarle un buen programa a este carnal del James Brown, porque sí, pues mucha gente no lo conoce, ¿no? Y y creo que sí es de disfrutar este músico negro chido. Bueno, nosotros nos estamos ya retirando. Espero les haya gustado o que les guste esta propuesta musical que dedicamos el día de hoy a este carnal que se llamó James Brown y que dejó bastante música muy chida para pues toda la banda que, bueno, pues que escucha mucha música, pero bueno, pues en esta ocasión, pues para que conozca más bien a James Brown, que bueno, pues un musicazazazo, y aparte, bueno, pues pues una de las figuras también en la cuestión pues política, ¿no? Ahí leíamos algo acerca de cuando se da esta la segregación racial, o se da ese periodo del macartismo más cañón, donde bueno, pues a los negros se les prohibía subir o sentarse en los autobuses o entrar a algún restaurante, o que eran denominados más bajos que un perro, ¿no? Según los cucuzclanescos de gringos. Pues James Brown, en esa época, en los 60s, bueno, pues había comprado un avión privado. Entonces imagínense el poder adquisitivo que tenía, y el poder también de convocatoria que tenía en los conciertos que llenaba, ¿no? Y bueno, pues él, siendo un imán, ¿no? Pues pudo también controlar un poco la situación en la que se encontraba en esos años, ¿no? De crispación contra pues estos segregación que existía en Estados Unidos, que todavía existe, ¿no? Y bueno, pues que ahora ya no son los negros, ahora son los pues no sé, los mexicanos, los árabes, siempre pinches gringos están locos, ¿no? Siempre están buscando un culpable. Antes eran los rusos también, ¿no? Los comunistas, ahora son los árabes. Bueno, pero así está la onda. Vamos a despedirnos con otra rolita que por aquí nos están recomendado, que se llama I Got to Feeling. Y bueno, pues es el James Brown aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo me retiro y bueno, pues espero les haya gustado. Vamos a estar en contacto. Yo espero que ya la próxima semana o los fines de semana que podamos hacer el programa, ya lo podamos hacer en vivo, porque bueno, pues ahorita sí no se pudo. Chido la banda, muchas gracias, espero les lata y pues nos den su opinión. Esta es rola con la que nos despedimos, se llama I Got to feeling, y es el James Brown. Chido la banda, yo soy Ricardo el Híbrido, nos estamos escuchando posteriormente. Bye. I got the feeling, baby, baby, I got the feeling. You don't know what you do to me. See my heart heavy, down in misery. I said, level with the ground. Ah! the room, but I'll be coming back home. Sometimes I seem to be fly, I just don't want you to say bye-bye. Be true, oh, I need you. me. Walk with me. Talk with me. Talk with me. I want you to stop my heart from a crying. Walk with me. Walk with me. Talk with me. Talk with me. And your love stop my heart from dying. Oh.